seré en tu vida. Lo entiendo ahora que ya te has marchado. Pues me hiciste participar en ese juego, el juego sucio que sin duda has ganado. Pero ahora ya no tengo aquí conmigo las caricias a las que me acostumbraste. Y sufro, aunque todo fue mentira, una cruel mentira, el amor que me juraste. Mas no sé vivir sin ti, vida mía, y quererte tanto así. Te lloro todavía. Pobre de mi corazón, que mantiene la ilusión a pesar de sus heridas. Falta tu presencia. Mis noches se hacen largas y muy frías. Comprendo que ya no podré tenerte, otra vez tenerte, aunque me digas mentiras. Mas no sé vivir sin ti, vida mía, y quererte tanto así. De sus seres.